En Jasón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Seguimos de lleno en Ateo en la Práctica. Ateo en la Práctica es una persona que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. ¿Sí? Un ateo normal es alguien que no cree en Dios y por ende vive como si no existiera, ¿verdad? Pero un ateo en la práctica es alguien que cree en Dios y sin embargo vive como si Dios no existiera. Entonces creo en Dios, pero no le temo. Por ende, hago lo que sea y no asumo que Él está en la misma habitación que yo conmigo. Como no le temo, hago lo que sea. Vivo como quiera. Ateo en la práctica es el que es un cristiano tibio, ¿sí? Quiero de Dios lo suficiente como para irme al cielo, pero no tanto como para comprometerme con Dios. Perdóname y sálvame, pero no cambies mi vida. Ateo en la práctica. Hoy venimos con la tercera. Lucas 12:34. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y para esta mañana, para ilustrar bien lo que vamos a compartir hoy, tengo un invitado especial. De hecho, alguien que todos quieren mucho. Alguien muy querido por todos. Cuando aparece, aunque sea sin avisar, uno se alegra y dice, qué bueno, bienvenido. Es la clase de invitado que puede venir al rato que quiera. Lo que sí, no es frecuente verlo en las iglesias, la verdad. Muy pocas veces aparece en las iglesias. Pero quiero pedirles que le den un aplauso de bienvenida a nuestro buen amigo Benjamín Franklin. ¿Sí? Todos nos alegramos cuando llega, ¿verdad? Uy, qué lindo es cuando llega, ¿verdad? Porque imagínate que estés caminando por la calle y se te aparezca el buen Benjamín ahí en el piso. ¡Uy, uy, uy! ¡Bienvenido! ¿No? Es la clase de amigo que nos encanta que nos visite. Es la clase de amigo que nos encanta que llegue. Y la verdad es que es peligroso. Porque muy a menudo la Biblia nos dice que no deberíamos confiar tanto en el dinero como confiar en Dios. De hecho, es más normal que nosotros creamos en Dios, pero que confiemos más en el dinero. Es lo habitual. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la mayor parte de nosotros, y estoy hablando de todos nosotros, me incluyo a mí mismo, depositamos nuestra felicidad en esto. Depositamos nuestra felicidad en esto. A ver, voy a hacer una pequeña encuesta. Levanten su mano aquí los que dicen que el dinero no compra la felicidad. El dinero no compra la felicidad, levanten su mano. 1, 2, 3. El dinero no puede comprar la felicidad. Pero levanten pues su mano como si lo creyeran. Ya. El dinero no compra la felicidad. Y ahora, mantengan su mano levantada los que, creyendo que el dinero no compra la felicidad, dicen, pero un poquito de dinero no me vendría mal. Es hipócrita, ¿no? Es hipócrita. La verdad. Porque decimos y sabemos que el dinero no compra la felicidad. Pero cuánto bien me haría tener un poquito más. Cuán feliz me haría. Cuán feliz me haría. De hecho, el otro día he leído una enseñanza que ya era no más de torcida. Quisiera conocerlo al hermano que escribió eso. Que decía, no, sí, el dinero compra la felicidad. Aleluya. Porque dime o no si no te sientes feliz cuando te pagan. Entonces, compra la felicidad. Pero no ayuda a mantenerla, decía el hermano. Yo decía, no sé, ¿qué está enseñando? Pero la verdad de la vida es que muchos le confiamos nuestra felicidad al dinero. Porque pensamos que un poco más nos haría feliz. De hecho, nuestro mundo está diseñado para que creamos que la felicidad viene por el dinero y entonces tú tengas que endeudarte. Hay una publicidad de un banco que no me gusta, que no lo voy a mencionar, pero cuando menciono la publicidad, tú te vas a dar cuenta. ¿Sí? ¿Puedo darme unas vacaciones relajada en la playa? ¡Pochis! Te dicen, ¿no? ¡Puedes! ¿Puedo ser mi propio jefe? ¡Puedes! Te dicen, ¿no? ¿Han visto esa publicidad? ¿Puedo tener mi propia casa? ¡Puedes! O las que están de moda ahora, ¿no? Lo siento, encima mal actor es el muchacho, ¿no? Tengo que seguir mi camino. No eres tú, soy yo. No te desarmes. Cambia tu auto viejo por un auto nuevo. En 24 horas aprobamos tu crédito. Con el bono puedes. ¿No es? Dice. Si podemos, ¿por qué no lo hacemos sin él? Si realmente podemos, ¿por qué necesitamos que nos presten? La verdad de la vida es que el mundo está diseñado para creer que realmente podemos con esto, que podemos todo, que sí lo podemos. Y empezamos a depender de él. Y entonces, más allá de nuestra felicidad, le confiamos nuestra seguridad. Nos sentimos seguros cuando esto se transforma en nuestro salvador en la práctica. En la teoría tenemos otro salvador. Está aquí. Pero en la práctica, esto nos salva. De todo. Y cuando lo tenemos, nos sentimos seguros. Nos hace depender de él. Es el competidor número uno en nuestros corazones. Si no, ¿por qué cuando la economía empieza a flaquear o nos avisan? Yo les confieso, justo esta semana estaba hablando con la Carly. No entiendo muy bien el tema de la inflación. Péguenme, no importa, he vencido la materia, pero no entiendo muy bien. Ya, no lo entiendo muy bien. A ver, ustedes háblenme de apologética, no es así, ¿no? Cada quien se especializa en algo. Yo no entiendo la inflación, no la entiendo. Pero sé que cuando escucho inflación siento miedo y todo el mundo siente miedo. Y los que quedamos de la época de la UDP, peor todavía, ¿no ve? Hay algunos jóvenes que no saben qué es UDP, es un nombre de un partido político de antes, pero cuando escuchamos inflación, ¡ah! ¡Pánico! Cayó la bolsa de Nueva York, ni sé qué significa, pero ¡ah! ¡Hay crisis en Grecia! ¡Ah! Y entramos en pánico, ¿por qué? Porque no se metan con lo que me da seguridad. No se metan con lo que me da seguridad. Si eso está bien, yo estoy bien. Cuando te avisan que el cambio de esto va a variar y que tu salario que era en esto ahora va a ser menos, ¡ah! ¡Ah! Ya no me va a alcanzar para vivir, porque yo lo tenía todo medido, porque mi seguridad está en esto y no en el que me provee esto. Los que nos están escuchando por audio van a tener un serio problema porque no están entendiendo nada de lo que estoy diciendo. Nos sentimos más seguros cuando lo tenemos. Y en caso de que algo suceda, estamos tranquilos porque tenemos guardado algo de dinero, o debajo del colchón, o en el banco, pero estamos seguros. No importa lo que pase, hermano, yo estoy tranquilo porque tengo mis ahorritos. Y debería ser al revés. No importa lo que pase, porque tengo a Dios conmigo. No nos damos cuenta, pero de a poco le empecemos a entregar nuestra vida. El dinero es el competidor número uno por ganarse tu corazón. El número uno. La verdad, toda la semana he estado peleándome con Dios. Toda. Yo le dije, voy a predicar otra cosa, igual dura, lo que quieras, pero no esto, porque en Bolivia yo no creo que la gente sea así. Pero como siempre, Dios me ganó. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es, ¿qué dice? ¿Están con sus Biblias abiertas? 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos sus males es, ¿el amor a quién? Al dinero. La raíz de todos los males es el amor, el dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Es malo el dinero? ¿Es malo, Benjamin Franklin? ¿Es malo? No, no, la Biblia dice que no. No dice el dinero es malo, dice el amor al dinero es malo. ¿Es malo el dinero? No. ¿Es malo lo que compra el dinero? No necesariamente. Puede ser que compres cosas que no deberías comprar, pero no necesariamente. Lo malo es el amor al dinero, porque la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Lo que verdaderamente atesoras es donde pones tu corazón. Acompáñame a Lucas 16:13, por favor. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno o despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No pueden servir a Dios y al dinero. No sé si te has fijado, pero no dice no puedes servir a Dios y a ti mismo. O dice eso. No puedes servir a Dios y al poder, ¿dice eso? No, no puedes servir a Dios y al sexo, ¿dice eso? No, dice, no puedes servir a Dios y al dinero. No puedes servir a Dios y al dinero, porque el dinero quiere ser el número uno en tu corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde te has perdido? No te vayas. Quiere ser el número uno en tu corazón. Es un ídolo, es un Dios falso. Quiere darte seguridad, quiere ofrecerte salvación. Quiere estar como número uno en tu corazón. Dios quiere que le amemos, le sigamos y le sirvamos. Y en cuanto al dinero, ¿qué dice? Es neutral, úsalo. El dinero es para usarlo. Dios dice, el dinero, úsalo. ¿Sí? Pero muy a menudo sucede al revés. Y en lugar de amar, servir y seguir a Dios y usar el dinero, amamos, servimos y seguimos al dinero y usamos a Dios. ¿Por qué? Dios, dame dinero. Tengo deudas, tengo problemas, tengo un auto muy viejo, mi casa no me gusta, puedo darme un viaje a las Bahamas, dame dinero, Padre, que salga el dinero, que no me falte el dinero. Porque tenemos un Salvador en la práctica. Porque todo está bien cuando lo tenemos a Él, pero cuando nos falta, Dios, que no me falte, Dios, que no me falte. Y dejamos de amar, servir y seguir a Dios y empezamos a amar, seguir y servir al dinero. Y usamos a Dios. Enfréntalo. Si te lo estoy diciendo a ti, es porque tenía que llegarte a ti. No digas no soy yo, no digas no me pasa a mí. Enfréntalo. Enfréntalo, que duela y vénselo. Y sácatelo de encima. No lo dejes de lado. No lo dejes de lado, enfréntalo y sácatelo de encima. Vamos a ver, por favor, busquen en sus Biblias a Mateo 19, 21, 22. Mateo 19, 21, 22, por favor. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y da a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Y luego ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Se acuerdan del joven rico, verdad? Señor, ¿qué puedo hacer para entrar en el reino? Cumple los mandamientos. No, eso ya los cumplí. ¿Qué más me falta? No, vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que se fue muy triste. Y luego Jesús se acerca a sus discípulos y le dice, muchachos, realmente es durísimo. Es durísimo para los ricos entrar en el reino. Y cuando nosotros escuchamos esto decimos, sí, pobres los ricos, ¿no? Están fregados. Están fregadas y pensamos en algunos nombres, ¿no? Algunos dueños de algunas cadenas o de algunos bienes y servicios. Y dice, uff, debe ser grave para ellos. Pero no nos damos cuenta que esto no nos está diciendo a nosotros. Jesús no nos está diciendo a nosotros, nos está diciendo, muchachos, es difícil entrar en el reino cuando tienes un Salvador en la práctica. Es difícil. ¿Quién de aquí, seamos honestos, quién de aquí de nosotros realmente se tiene que ocupar y preocupar del pan de cada día? Del pan de cada día, el pan. Honestamente. Algunos de nosotros no tenemos pan, pero tenemos torta, queque, galleta, nachos y para 2-3 meses en la alacena. Es verdad. Eso ya nos hace ricos, aunque no lo creas. Hay gente que tiene que sufrir por el pan de cada día. Y ven lo que es el milagro de confiar en Dios cuando no tienes nada que comer y el pan llega a tu mesa. Cuando nosotros decimos, escucha, creo que ya no tengo nada que comer, es porque tienes sardinas y viandadas ahí que todavía no has utilizado y no quieres comer eso porque eso es por si estalla una guerra nuclear o algo. Estoy hablando verdad. ¿Cuántos aquí el agua no les llega por tubería? ¿A quién no le llega el agua por tubería? Te cuento que eso te coloca, el ser una persona que te llega el agua por tubería, te coloca entre el 40% de las personas más ricas del planeta. 40%, eso quiere decir de que cada 10 personas, 6 tienen que ingeniárselas para ver cómo consiguen agua y 4 de nosotros nos llega por tubería. Eso nos hace ricos. Somos más ricos que el 60% del mundo. Estas personas viven con menos de 15 bolivianos al día, $2. Muchos de nosotros nos hemos gastado 6 veces eso ayer en ir al cine. Eso nos hace ricos. No te estoy diciendo que esté mal. No te estoy diciendo no vayas al cine. Te estoy diciendo que esto que Jesús está hablando nos lo está diciendo a nosotros. Qué duro, qué desventaja es cuando tienes un Salvador funcional entrar en el reino de los cielos. Cuando tienes algo que te da seguridad, es difícil. Para ti es difícil. El joven rico se fue triste porque prefirió sus cosas a las cosas de Dios, porque dijo, pucha, vender todas mis cosas, y al solo hecho de vender eso ya es muchísimo trabajo, y deshacerme de ellas. Muchos de nosotros diríamos, ah, yo no actuaría como el joven rico. Si a mí Jesús me dijera, anda, vende todo lo que tienes y sígueme, yo lo haría. Pero la verdad es que no. La verdad es que no. Es más, muchos de nosotros hemos pasado más tiempo esta semana viendo televisión que lo que hemos pasado todo el mes orando. Seamos honestos. Hemos pasado mucho más tiempo gastando nuestro Salvador en la práctica que lo que hemos pasado en tiempo con Dios. La verdad. Y no te lo digo porque seas tú. Lo hemos hecho. Porque todos tenemos un problema igual. Y esta es una tremenda desventaja espiritual, porque el dinero nos da seguridad. Y entonces no buscamos seguridad en Dios. Ejemplo número 2, búscalo en Lucas 19:8. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad, ¿cuánto? La mitad de mis bienes. ¿Cuánto les iba a dar? La mitad de mis bienes se los daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se los restituiré 4 veces. ¿Cuántas veces? 4. ¿Cuánta plata tenía este hombre? 4 veces más que los demás, porque podía devolverles 4 veces más. Y aún así, no estaba en peligro. Mitadcita se iba a quedar para él. Mitad iba a dar a los pobres. 4 veces más a los demás. ¿Saben la historia de Zaqueo? Lo conocen, ¿verdad? Zaqueo era un chico, un cobrador de impuestos que era peticito. ¿Ya? Era bien chiquitito. Era bien chiquito, ¿sí? Para otros. Y era chiquito y era odiado por los demás. ¿Por qué? Porque era un criminal que actuaba bajo la ley. Es decir, era una persona que tenía licencia para robar. Era un cobrador de impuestos. Y en esa época, si tú le debías 50 al César, él te cobraba 70, 50 para el César, 20 para él. Y se lo permitían porque él trabajaba para el Imperio Romano. Y todos lo odiaban, nadie lo quería, Zaqueo. Era odiado y aborrecido porque solamente robaba y robaba y acumulaba y acumulaba. Sin embargo, se trepó a un árbol para ver a Jesús. ¿Has escuchado alguna vez la historia? Estaba sobre un árbol, quería ver a Jesús. Y Jesús quería ver a Zaqueo y lo encuentra y lo mira encima del árbol y le dice, Zaqueo, bájate del árbol porque hoy comeré en tu casa. ¿Y sabes qué, hermano, hermana? Zaqueo conoció a Jesús, lo conoció. No solo lo vio, no solo lo recibió en su casa y le invitó un almuercito. Lo conoció. Entendió quién era él. Y esto cambió su vida. Vengo diciéndotelo por tercer domingo consecutivo. Cuando conoces a Dios, cuando lo conoces de verdad, cambia tu vida. Nunca más es la misma. Y entonces entendió, todo lo que tengo no sirve de nada. Si no te tengo a ti, Jesús, no tengo nada. Pero tú has venido a mi vida. Y ahora lo que tengo no me importa. Ahora lo que tengo que sirva para algo. Para los pobres que no les llega la tubería para que reciban agua a sus casas, que viven con 15 bolivianos al día, con $2, o que no tienen auto. Si tú tienes auto, como yo, eso te coloca en el 3%, 3, imagínate. De cada 100 personas, 3 tienen auto en este planeta. Estás entre los 3% más ricos del planeta. Como yo. Nada de qué sentirse feliz o orgulloso, porque Jesús dice, es una desventaja. Porque requiere conocerme para, como Zaqueo, decir, lo doy todo. Y si alguien le he robado, le devuelvo 4 veces. Conocer a Jesús cambia nuestros estándares de seguridad. Cambia nuestros estándares de seguridad. Mira, cuando yo me alejo de Dios, esto es difícil de decirlo delante de ustedes, porque alguien va a decir, pero tú eres el predicador. ¿Cómo es eso cuando te alejas de Dios? Soy un tipo común, corriente y normal, con las mismas luchas y problemas que todos, y con las mismas debilidades y con las mismas necesidades. Y cuando me alejo de Dios, cuando me empiezo a apartar de Él, las cosas de este mundo se hacen apetecibles, y cuando me falta dinero, me deprimo. No les estoy hablando a ustedes, les estoy hablando de mí. Me pasa. Me empieza a faltar dinero cuando estoy lejos de Dios y me deprimo. Me entra angustia en mi pecho. Empiezo a temer por mi futuro, por el futuro de mis hijas, por el futuro de mi esposa. No sé si has estado alguna vez en mis zapatos, pero de repente me angustio. Me entra zozobra. Pero cuando me acerco a Dios, cuando me acerco a Él, cuando me acerco peligrosamente a Él, la angustia pasa. De repente puedo no tener plata, como me sucede muchas veces, y ni siquiera estoy preocupado de dónde vendrá más plata cuando la necesite. Y quizás nuestro problema es ese. Quizás es que no nos acercamos lo suficiente a Dios y necesitamos acercarnos más. Porque digo que creo en Él, pero no vivo como si creyera en Él. Entonces, tengo que luchar por dejar de ser ateo en la práctica y volverme cristiano en la práctica, en lo real. No quiero ser un cristiano ateo, quiero ser un cristiano cristiano. Cristiano, punto. Nada más. Porque ¿sabes qué? Cuando te acercas a Jesús, lo primero que sucede cuando te acercas a Jesús es que te sientes contento y seguro. Si estás tomando notas, anótalo. Lo primero que pasa cuando te acercas a Jesús es que te sientes tranquilo, seguro. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 6:17-19. 1 Timoteo 6:17-19. Dice: a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre. La llama incertidumbre, no la llama certeza, la llama incertidumbre de las riquezas. Pongan sus esperanzas en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Quién es el que nos da todas las cosas? ¿Quién es el que nos da todas las cosas? No el dinero. No el dinero. El dinero nos ha hecho creer que el dinero es el que nos da todas las cosas. Pero hay uno más grande que el dinero, que hasta dinero nos puede dar, si nos hace falta. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Yo te invito a que intentes lo contrario que acaba de decir la Biblia. Por favor, intenta lo contrario. Tener más, conseguir más, más grande, más rápido, más moderno, con más capacidad en el disco duro. Intenta. Intenta. Viví tu vida buscando más y más y más y más. Ponla a tu familia en el altar de los sacrificios de tener más y más y más y más. Y sacrifica tu tiempo, tu vida, tu esfuerzo, tu salud. Y al final te garantizo que dirás: estoy vacío. Estoy vacío. Una vez estaba en una de las escuelas que hemos construido en El Alto y había anotado en la pared ahí unas cosas bonitas de una entrevista con Dios, de mucha imaginación de alguien. Y una cosa hubo que me llamó la atención. Le preguntaban a Dios: ¿qué es lo que más te llama la atención del hombre? Y él decía: me llama la atención que pierde toda su salud en conseguir dinero con el cual pagará lo que hace falta para recuperar su salud. Inténtalo. En cambio, cuando te acercas a Dios y lo conoces, estás tranquilo. Es que, hermano, eso significaría tener que confiar en Dios. Ajá. Es que, hermano, si empiezo a desprenderme del dinero y confiar en que Dios me dará, eso sería tener que dar un paso de fe. Ajá. De eso se trata. De eso se trata. De cambiar en quién has puesto tu confianza. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero no lo uses. No es un artículo. Dios no es un artículo, no es algo que podamos usar. Es a quien nos podemos acercar porque Él te da contentamiento. De repente, hay de estos cristianos que los conozco, que no son ateos en la práctica, y que los veo pasar por escasez, y los veo más felices que cuando Benjamin Franklin viene a visitarme en cientos. Y le digo, ¿cómo estás tan feliz? Si no sabes de qué vas a pagar la pensión de tus hijos la siguiente semana. Y una palmadita en la espalda y una sonrisa terminan por abofetearme y decirme, Dios proveerá. ¿Yo tengo que vivir ahí? Ajá. Ajá. Porque la segunda cosa que sucede cuando te acercas mucho a Dios, y esto nos debería poner felices, pero lastimosamente no nos pone felices. Esto que les voy a compartir ahorita debería hacernos esbozar una sonrisa, pero la verdad es que no nos hace esbozar una sonrisa. Porque la verdad de la vida es que cuando te acercas a Jesús, te vuelves extrañamente generoso y desprendido. Y ahí deberíamos decir, ¡amén! Pero no. Nos vuelve extrañamente generosos y desprendidos, porque las cosas de este mundo ya no te atan. Ya no te atan. Porque has entendido que lo que tienes aquí, para lo único que puede servir, es para que otros se acerquen a Jesús, no más. Después de todo, Él prometió que no faltaría el pan sobre la mesa. Te vuelves extrañamente desprendido, generoso de verdad. Malaquías 1:8. Y cuando ustedes me presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es esto malo? Y cuando presentan el cojo o el enfermo, ¿no es esto malo? ¿Por qué no le presentas el animal enfermo o el cojo o el ciego a tu gobernador? A ver qué dice. ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Porque cuando se trata de Dios es bien difícil dar. Y quiero aclarar, la gente que viene a Jasón es de otro planeta. Porque aquí hay gente fiel con el tema de los diezmos y las ofrendas. Y yo sería un mezquino, un mentiroso y un engañador si dijera lo contrario. La gente de aquí ha aprendido a ser fiel en el tema de los diezmos y las ofrendas. Por lo menos entiendo que hay gente que ha entendido que el diezmo es bíblico y sagrado y no hay conversación al respecto. Es el 10% es para Dios y no lo puedo tocar. Eso es de Dios. ¿Para qué? ¿Para que Dios se compre una chamarra de cuero? No, Dios no necesita chamarras de cuero. Él lo dice claro en Malaquías. Es para que no falte pan y alimento en mi casa. Para eso y para nada más. Porque Dios no necesita el dinero. Y sin embargo, es lo único en lo que Él te dice, pruébame. Él me prueba todo el tiempo, nos prueba todo el tiempo, pero a Él le podemos probar en eso y en eso nomás. Pruébame a ver si no te bendigo cuando tú eres fiel en lo que es mío. Y probablemente esta estadística no sea de Jasón, pero la estadística mundial dice que solamente el 20% de los asistentes a una iglesia cumplen con su ofrenda y su diezmo. Y de ese 20%, solo el 2% da lo que realmente tendría que dar. En la nuestra nunca ha pasado, de veras. Pero yo he visto en algunas cajas de ofrendas botones, clavijas de batería, de veras, y monedas de 5 pesos de los anteriores. Y eso solo en cuanto a lo que es aquí en la iglesia. A mí me gusta la política de David. Según Samuel 24:24, dice que David estaba yendo a hacer una ofrenda a Dios. Y David cuando ofrendaba, ofrendaba en serio. ¿Sí? David cuando ofrendaba, no ofrendaba lo que le sobraba. No agarraba y decía, ¿Qué cositas no estamos usando? Estas tres vacas, nadie las quiere. ¡Para el Señor, Dios de los ejércitos! A él se lo van. No. Cuando David iba a ofrendar, ofrendaba en serio. Y se fue a un lugar para ofrendar. Y tan en serio ofrendaba que él dijo, quiero comprar el lugar para poder hacer aquí el altar. Y era un terreno de unos, hazte de cuenta, unos 1,000 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces sale el dueño de la tierra, lo ve al rey David. No estaba viendo pues a cualquier persona. Y le dice, mi señor, mi rey, el terreno es tuyo, te lo regalo. No, quiero pagarlo, dice David. No, muerto antes que venderle algo al rey. ¿Cómo? Por Dios, es gratis para ti, señor mi rey. Y David le dice, no, ponle un precio justo porque quiero que tú me entiendas a mí. Nunca le ofreceré a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Nunca le daré algo a Dios que no me signifique sacrificio. Porque cuando conoces a Dios, te has vuelto generoso. No te agarras de las cosas. Pero cuando das, eres realmente libre. Cuesta. Pero cuanto más libre te haces, más generoso te vuelves. Cuesta, pero se puede. Y ya no estoy hablando solamente, porque nunca lo hago y ustedes me conocen. No es el enfoque de nuestra iglesia. No estoy hablando del diezmo y la ofrenda. Cuando das, realmente das. Hay algunos que son dadores emocionales y otros que son dadores lógicos, ¿no? Te tocan la puerta y tú miras, evalúas primero. Edad, promedio, 30 años. Tiene todos los miembros, eso quiere decir que puede trabajar. Está bien nomás, por lo menos podría tirar pelotitas. Y... No, trabaja flojo. Habemos otros que no, que vemos y si necesita le doy. Habemos de las dos clases. Habemos gente que vemos en la televisión que un hombre aparece y dice necesito $9,000 porque por un resfrío mal curado estoy mal del corazón y ahora necesito una operación. Y hay gente que dice, pucha, no tengo para dar, pero puedo vender algo mío, o se los puedo dar así, que lo vendan y que le den algo a este hombre. Y hay gente que dice, mañudo. Es verdad. Y hay un principio que yo siempre he aplicado para el diezmo y la ofrenda, y es, al dar mi diezmo y mi ofrenda, deja de ser mí y se vuelve en el asunto de Dios. Y si la gente que administra ese dinero hace algo turbio con ese dinero o se lo utiliza para sus cosas, que se arreglen delante de Dios. No es mi problema. Ese principio rige también para todo lo demás. Si tú no eres sordomuda, pero me pides plata y yo te doy plata y luego te veo hablando, es tu problema con Dios. Yo estoy siendo generoso, no porque tengo que, sino porque, a diferencia de los que creen que esto salva, a mí no me salva. No me salva. Esa debería ser la postura de un verdadero cristiano. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 8, 2, 3. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, ustedes dieron de su propia voluntad. Te vuelves extrañamente generoso. Yo les tengo que contar algo de mi vida, y esto también es difícil de contarlo. Pero la Biblia dice, confiésense sus pecados unos a otros. Y el primero que quiere dejar de ser ateo en la práctica soy yo. Esto ha tenido que pasar antes por mí. Yo he crecido en una familia donde toda mi vida he visto que mi mamá era generosa. Toda mi vida. Es más, con mi hermano siempre renegábamos y decíamos, nosotros somos los únicos que terminamos regalando terrenos, autos, como si nada, como si nosotros nos regalaran. ¡Ah, dáselo! Y es que, mi mamá no era... Mi mamá era... ¿Necesitan? Les doy. Pero mamá, es no, necesitan. Pero mamá, pensé en nosotros. Mi mamá lo daba. Voy y me caso con una mujer exactamente igual. ¿Sabes qué? La Carly no está aquí. Pero si estaría igualito, le estaría diciendo. La Carly da. Tiene una política. Ella me dice, si Dios a mí me da algo es para que yo bendiga a otros. Y yo entro en esa categoría de otros, pensaba... Porque pese a haber vivido toda mi vida viendo generosidad delante de mí, a mí me cuesta mucho ser generoso. Sí, te puedo prestar mi chamarra. Te hace frío, te la doy, llévatela a tu casa, no importa. Pero voy a estar pensando, mi chamarra está en su casa. Me devolverá algún rato mi chamarra. Eso es una virtud. Cuando alguien me presta plata y sé que le debo plata, tengo que pagarle. No se me olvida, no desaparece de mi cabeza. Tengo que pagarle. Lo veo y lo primero que le digo es, perdón que no te haya pagado, todavía no he conseguido, pero te voy a pagar. Porque lo que me pasa a la inversa es que cuando yo presto plata, digo, me pagará, ¿no? O sea, hola hermano, ¿cómo estás? Pero dentro de mi cabeza está, págame. Me debes, págame. Te he dado 7 pesos para tu entrada al cine el otro día. 7 pesos. Y quiero un sneaker que vale 8, tengo un peso. Si me pagaras ahorita me compro sneaker. No se lo digo, pero dentro de mi cabeza está. Te estoy hablando de mí. Tengo un problema. Entonces de repente la Carly viene y me dice, he conocido una persona que no sé qué tiene necesidad y sabes qué, $500, ¿qué? Amén. Creo que Dios la ha traído a la Carly a mi vida por algo. Entonces luego, hermano, cuando voy a dar, me golpeo a mí mismo, ¿ya? Porque no voy a dar algo que no me duela, porque si no, prefiero no dar. No lo estoy engañando a Dios. No lo estoy sorprendiendo. Oh Dios, mira, mira, Dios, lo que traje para la ofrenda de hoy. ¿Listo? Míralo bien. Dios no se sorprende. No le importa. No le interesa. Él mira mi corazón. Ve que los $100 que me sobran, me sobran. Y cuando voy a ayudar a alguien y le doy lo que me sobra, me sobra. Y los vuelve a mirar a los muchachos y les dice, qué difícil es para los ricos. Es bien difícil. Es bien difícil. Y aún ahí todavía hay algunos que seguimos diciendo, pobres ricos. La tienen difícil. No tengo más que decir. Si tú eres ateo en la práctica en esto, convertite. Jesús sigue diciendo como antaño, vengan a mí y de ustedes saldrán ríos de agua viva. De repente las cosas de este mundo ya no tienen valor. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Y si mañana me quedara sin trabajo, Señor? ¿Y si mañana el gobierno quitara el secreto bancario y mis cuentas estarían al desnudo? ¿Y si mañana se desdolariza tanto la moneda que lo que tenía ahorrado se transforma en unos cuantos peniques? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer? Y si no me pagaran lo que me deben, estoy contando con eso para el siguiente mes. No quiero vivir en zozobra. No quiero vivir en zozobra. No quiero pedirte que me salves, Señor. Eso es egoísta. Quiero que seas mi Señor, no solo mi Salvador, no solo mi perdonador, mi Señor, de quien yo dependo. Quiero ser como mi hijita. Sé que ella no se desvela pensando qué leche tomaré mañana. Quiero ser como ella y que tú seas mi papá. No otro, no un suplantador, no un Dios falso. Porque cuando escucho hablar de idolatría, pienso en el equeco y digo, ah, pobres los idólatras. Y me parezco mucho al fariseo que puesto en pie delante de ti decía, gracias que no soy como ese pecador. pero prefiero enfrentarlo y decir, tengo un problema y necesito ayuda, Señor. Porque he estado viviendo diciendo que creo en ti, pero en la práctica vivo como si tú no existieras. Y tengo otro Dios que me salva y que me da seguridad. Y que cuando me falta, me desespero. Renuncio a Él. Hoy. Renuncio a mi seguridad en el dinero. No sé, mis hermanos. Yo lo hago. No quiero ser ateo en la práctica. Renuncio. No sé qué pasará mañana, pero sé que tú estarás ahí. Quiero aprender a vivir y confiar en ti. Quiero hacerlo. Tomo la decisión hoy. Quiero aprender a vivir en lo sobrenatural. No asegurarme de tal manera que por si algo falla tengo mi backup. Quiero que tú seas mi backup. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y no dependeré de Él. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Te lo pido yo. No sé, mis hermanos, te lo pido yo. Yo oro por ti. Yo clamo por ti, Señor. Y te doy gracias. Te doy gracias. Todo lo mío es tuyo. Gracias, Señor. Te bendigo, Jesús. Amén. Amén. Amén. Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios. Enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.